Margarita, ¿sabías que por transferir tu cuenta empresarial a Iris, el neobanco de los empresarios, te cobran 0 pesos en cuota de manejo? Sí, y además por ser pionera, Iris en el neobanco de los empresarios, mi cuenta renta 3% efectivo anual. Transfiérete a Iris en irisbank.co. Iris, el neobanco de los empresarios. Iris, marca de financiera DAN Regional, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Fundado por el senador Iván Marulanda, por Luis Carlos Galán, por Rodrigo Lara en la década de los 80, y que hoy la Corte Constitucional ha revivido en cabeza de los hijos de Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán. Trabajadores podrán ir a vacunarse con el COVID-19 sin que se les descuente su día laboral. Es decisión de los jueces hoy en Colombia. La señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió a los ataques contra Alejandra Azcárate. Aun cuando no hay ninguna investigación en su contra, la vicepresidenta dijo que esos ataques sobre relacionamiento con narcotráfico son inaceptables y machistas. En Colombia, más de 29 millones de vacunas con la primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Good love.

jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo cool ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, lift and tease ya, ow. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo un tema de 1992-93, uno de los primeros clásicos del acid jazz, de un grupo inglés, Us Three, esta canción que de por sí es una adaptación de un clásico del jazz, un clásico del maestro Herbie Hancock. La canción original se llamaba Cantaloupe Island y esta se llama así, Cantaloupe. Vamos a continuar ahora con Santana y un tema de su álbum Abraxas de 1970, que es un cover de una canción originalmente grabada y compuesta por el rey del timbal, el maestro Tito Puente. A Tito Puente nunca le gustó la versión de Santana de este tema hasta que empezó a ver las regalías que ganaba por causa de esa versión, y ahí sí, pues, cambió completamente su opinión. Uno de los grandes clásicos de Santana y probablemente el tema más conocido del maestro Tito Puente, Oye Cómo Va. Thank you. Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2001 del álbum Discovery, uno de los grandes éxitos de Daft Punk, una de sus canciones más importantes, una de las más recordadas de este dúo que este año anunció que se separó. Something About Us. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1987 con un grupo de Australia. In Excess llega con uno de los grandes clásicos de los 80 y una de las canciones más importantes de toda su carrera. Esto se llama Need You Tonight. Yesterday, you can care all you want. Everybody

crazy and deranged. They can't figure him out. They like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. En El Sabor de la Noche estaban oyendo el primer gran éxito que tuvo Beyoncé en solitario, un tema con la participación especial del que llegaría a ser su esposo Jay-Z, del álbum Dangerously in Love del 2003, este tema que casi 20 años después sigue sonando muy actual. Crazy in Love. Vamos a continuar ahora con algo de hip hop de 1992. Un grupo que fueron One Hit Wonders, solo han tenido este éxito hasta la fecha. House of Pain llega con esto que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y se llama Jump Around. Slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Yeah. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo algo de Soul de 1976, uno de los temas más importantes de uno de los grandes íconos de Motown. Marvin Gaye, famoso por clásicos como What's Going On, I Heard It Through the Grapevine, Sexual Healing, Mercy Mercy Me, Let's Get It On, How Sweet It Is to Be Loved by You, Ain't No Mountain High Enough,